Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero desde Latinos FM. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Por supuesto, les saludo también para quienes nos acompañan permanentemente en el FM en Valencia y el área metropolitana en el 107.9. Estamos también en DAT Plus, que es la radio digital, la nueva era de la radio en toda la comunidad valenciana. Para quienes nos siguen a nivel nacional e internacional también a través de nuestra página web Latinos FM. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Estamos de vuelta tras la Semana Santa y arrancamos con una temperatura muy agradable, y es que estamos en plena primavera. 11 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 19. Por cierto, hemos cambiado la hora, y a propósito de la hora hay un debate muy importante porque hay una ONG que se opone al cambio de la hora. ¿Por qué no conviene cambiar la hora? Más adelante vamos a conocer los motivos. De momento lo que conocemos es la cotización del euro respecto al dólar. Atención cómo empieza la semana. Digo empieza de alguna forma porque es martes, un martes con cara de lunes. Este lunes fue festivo, lunes de Pascua. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Pasamos inmediatamente a conocer la cotización del petróleo en el mercado internacional. Hablamos de el barril Brent. Se cotiza $87 con 82 centavos. Entre tanto, el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada, atención, en 10.074 puntos. Sí, la cotización del IBEX 35. Perdón, corrijo. 11.074 puntos. 11.074 puntos. Esta cifra es récord. Hace rato no se daba. No le voy a decir cuánto tiempo, pero la verdad es que son cifras a las que muy poco se llega. Bien por el IBEX 35. Avanzamos en el repaso de la actualidad y precisamente en el contexto de la economía. Encontramos un titular para destacar y es la subida del precio del oro hasta un 24% en los últimos 6 meses. Y todo esto como consecuencia de la guerra en Gaza. En tiempos de guerra, pues el oro se valoriza. El metal precioso vuelve a surgir esta semana como auténtico activo refugio al calor de la geopolítica. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Por cierto, un titular más para destacar en el contexto de la economía. El Café Mañanero. Titular para destacar. Entonces, tiene que ver con las protestas que se han venido presentando en el campo. Agricultura. El Ministerio concretamente de Agricultura de España ofrece al campo 700 millones de euros en créditos ICO ventajosos para cerrar las protestas. Los agricultores lo ven con buenos ojos. Vamos a ver qué pasa entonces finalmente. Pasamos a otros temas que tienen que ver con la actualidad y que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos en torno a la actuación policial en el barrio madrileño de Lavapiés de este fin de semana después de los sucesos ocurridos en una reyerta. Durante el fin de semana, SUMAR y otros socios del gobierno pidieron explicaciones al considerar que se incurrió en racismo por el exceso de fuerza por parte de los agentes. Por otra parte, se han conocido cifras en materia de inmigración. irregular que en España ha marcado un nuevo hito a comienzos de 2024. En el primer trimestre del año, la llegada de migrantes ha crecido un 276,9% en todo el país, como recoge el informe del Ministerio del Interior. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inicia su segunda gira a Oriente Próximo desde el estallido del conflicto en la Franja de Gaza, en esta ocasión con paradas en Jordania, Arabia Saudí y Qatar, tres países a los que España considera interlocutores esenciales, con vistas a avanzar en el plan de reconocer el Estado palestino y la celebración de una conferencia de paz que permita resolver la crisis de fondo. Por cierto, tenemos noticia de última hora en torno a la guerra en Gaza. Y es que un bombardeo israelí ha matado 7 trabajadores de la ONG World Central, que recordemos orienta el chef español. Lamentable suceso el que estamos registrando. Un nuevo bombardeo, tendríamos que decir, de Israel, que en esta oportunidad ha acabado con la vida de 7 voluntarios. Levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico, lo que ocurre en el contexto latinoamericano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado de golpe antidemocrático la inhabilitación vía administrativa de la candidata de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. Más actualidad en el Café Mañanero. Más actualidad que tiene que ver con el ámbito internacional. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, afirmó que hay 5 modelos propuestos para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Según sus palabras, algunos miembros piensan que pueden romper las reglas sin consecuencias. Esto en referencia a Israel. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con los deportes. El Atlético de Madrid ganó al Villarreal y se mete en puestos de Champions. Esto en el cierre de la fecha número 30 de la Liga Española de Fútbol. Y por otra parte, ya en lo que tiene que ver con ciclismo, tenemos también para destacar el triunfo de Primoz Roglic en la contrarreloj individual de la Vuelta al País Vasco, pese a confundirse en la llegada. Y Carlos Alcaraz se sale del top 2 de la ATP después de 82 semanas. La victoria de Sinner en el Miami le permite superar al murciano en el ranking internacional. Hay que recordar que Alcaraz lleva sin caer al tercer puesto desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en el año 2022. Más adelante toda la actualidad deportiva en el Café Mañanero. A esta hora el turno es para Carlos Anguro, que nos comparte la nota ecológica. Tenemos un compromiso en el Café Mañanero y es visibilizar las noticias más importantes en materia de medio ambiente. Y vamos entonces con lo que nos comparte a esta hora Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica se celebra la cuarta cumbre del autoconsumo y comunidades energéticas con la Unión Fotovoltaica, y es que esta cumbre ha consolidado como la principal cita del sector, que contará con la participación de destacados líderes de la industria y los principales decisores de las políticas energéticas en España, acogiendo distintas mesas redondas para poder debatir sobre el futuro del autoconsumo. Esta asociación mayoritaria de la energía solar cuenta con 820 empresas y el encuentro se cita a los principales actores que toman las decisiones con respecto a las subvenciones de la Next Generation. Es así como se plantea una nueva cumbre en la cual la transición energética justa y sostenible será el principal escenario inflacionario actual, por lo cual se prepararán distintos proyectos que busquen impulsos que favorezcan este tipo de eficiencia a lo largo de toda la semana que tendrá lugar durante los próximos meses. En esta cumbre, la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, también conocida, buscará, más allá de las subvenciones, el resto de los accesos a la red, buscar cómo los proyectos que se plantean en territorio español pueden buscar la internacionalización de las empresas de autoconsumo y las perspectivas de crecimiento para el sector. Gracias, Carlos. Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo también la música. En este caso, abriendo Carlos Vives, le tenemos muy buenas noticias para sus seguidores porque el artista se presentará este 14 de abril en el Wisin Center de Madrid y vamos a estar obsequiando entradas en el Café Mañanero. Ya les estaremos entregando más detalles de cómo participar y de la gira en general. De momento, recurrimos a su obra maestra, cosa que es difícil porque tiene muchos éxitos, pero esta sin duda alguna fue su carta de presentación ante el mundo, La Gota Fría. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. Mañana sábado, día de la Virgen, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado. Estamos escuchando a Carlos Vives. Cuando salga de mi casa y me demore. Carlos Vives, atención seguidores del gran artista colombiano en España, porque estará en el barco de una gira internacional, El Rock de mi Pueblo Vive, y el 14 de julio se estará presentando en el Wizzing Center de Madrid. Aquí en el Café Mañanero estaremos obsequiando entradas. La invitación entonces es para que estén pendientes de nuestra programación, porque en los próximos días vamos a indicar las instrucciones para participar entonces por esas entradas, porque les entregaremos a través de un concurso. Carlos Vives regresa a España con El Rock de mi Pueblo Vive, interpretando ese sonido colombiano con el cual traspasó fronteras. Llegó hasta España, yo me atrevería a decir, recorrió más de medio mundo. Y aquí está sonando precisamente en el Café Mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Anótala entonces, 14 de julio, 9 de la noche, Wizzing Center de Madrid, Carlos Vives. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Pero yo te alegro con mi canto. Erlindita, ay mi amor. Oye, Oti. Uy, oiga, compadre Álvaro. Ya listo en el sancocho. A propósito de vallenato, este fin de semana concluyó en esta ciudad la Valencia Soccer CAC, donde estuvo representando a Colombia un equipo de la ciudad de Valledupar, mejor dicho, la selección de Valledupar, se quedó con el título, ganaron una forma espectacular. Felicitaciones, una verdadera hazaña. Los niños de la Fundación Fuerza Viva, es una fundación que se encarga de darle oportunidad a niños de escasos recursos, en buena parte. Vinieron entonces a este torneo internacional y se quedaron con el título de una forma brillante. Goleador, Maya menos vencida, sí, Vaya menos vencida, 0 goles y lógicamente el título. Felicitaciones entonces para Fuerza Viva, especialmente para el profesor Régulo Pineda, que está al frente de este gran proyecto, que lleva 25 años, sabe perfectamente lo que hace. Estamos hablando de un exportero del América de Cali y de Millonarios, Régulo Pineda. De pronto no tuvo grandes oportunidades porque fue, digamos, estaba en el banquillo en los tiempos de Goicochea, el gran portero argentino que militaba en Millonarios. Pues en el banco suplente estaba el profesor Pineda. Y ahora pues se dedica a este tipo de labores, por cierto, muy bonitas. Y rescatando talento. Ya de esa fundación han salido muchos jugadores importantes que incluso han llegado a la selección Colombia. Y tiene talento allí precisamente para apostarle al futuro. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más.

Descubre el auténtico sabor del Caribe colombiano en Valencia. Restaurante Sombrero Vuelteado, arroz con coco, arroz al pescador, posta cartagenera, cazuela de mariscos, dorada frita, cayeye, comidas rápidas todo el día, arepa de huevo, carimañolas, refrescate con la original limonada de coco, exquisitos cócteles tropicales y jugos naturales. Sombrero Vuelteado, tu rincón caribeño. Aprovecha 15% de descuento en toda la carta de martes a viernes de 12:30 a 15 horas. Oferta por tiempo limitado. Información y reservas 962-262-851. Sombrero Vuelteado. Un tributo a la gastronomía colombiana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos escuchando a Shakira con su nueva producción discográfica. Las mujeres ya no lloran. Me ataca, me mataré. Tú a mí no me conviene, pero en tu cama la casi nada. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derrito en tus manos. Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G. Salí Cardi B. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me atacan, me mataré. Tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida. Comenzando el Café Mañanero, lo hacemos siempre con la buena música. Hoy escuchamos a Shakira, que a propósito es noticia a nivel internacional porque se ha pronunciado sobre Barbie. Sí, resulta que a los hijos de Shakira no les gusta, a ella también. Ella tampoco, no le gusta. En una entrevista que ya está despertando gran polémica en las redes, la cantante colombiana ha dado su opinión sobre el film calificado de cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Rubik, de castrador, así la ha calificado. Y ese ha sido el término que de pronto más ha llamado la atención en el barco de esta polémica. Shakira, entonces, noticia por su posición respecto a Barbie. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Pero siempre que una estrella del nivel de Shakira dice algo en torno a una producción, es natural que se venga inmediatamente una cascada de reacciones y que trascienda a nivel internacional. Y eso es lo que estamos notando a esta hora en las redes sociales. Ya está listo Carlos Angulo, que nos va a compartir las tendencias en las redes sociales. Y por otra parte, Adolfo Jiménez del Río ya viene listo también con el avance de Latino Deportes, lo que estaremos escuchando, atención, sobre la última media hora de nuestro programa, especialmente sobre la última media hora. Escuchamos entonces a esta hora nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad, repasando los hechos noticiosos más importantes del día. La organización sin ánimo de lucro, Time House, que promueve el derecho a una mejor organización del tiempo en todo el mundo, ha exigido el fin del cambio de hora en Europa en los programas electorales que se presentarán de cara a las próximas elecciones parlamentarias en Europa. Bueno, aquí en España tendrá lugar exactamente el día 9 de junio. La petición de la plataforma, cuyo principal objetivo es fomentar el debate público sobre cómo organizar colectivamente el tiempo para mejorar el bienestar de los ciudadanos, coincide con el cambio de hora en los relojes europeos que se dio este domingo, 31 de marzo. Según informó esta semana la organización, poner fin al cambio de hora estacional para el año 2026 es una de las 12 medidas incluidas en el manifiesto de la Unión Europea sobre las políticas de tiempo impulsado por esta organización para garantizar el derecho al tiempo en Europa. Derecho al tiempo en Europa. Esto me llama mucho la atención. Sigo encontrando más detalles de la nota que ha publicado la organización en su página web y que ha dado a conocer a los medios de comunicación. La organización con sede en Barcelona defiende que la Unión Europea debe poner fin a los cambios de hora establecidos porque cambiar los relojes a una hora en una zona, valga la redundancia, horaria incorrecta afecta negativamente a la salud individual y colectiva. así como a la economía. También especificó que en los últimos 30 años se ha demostrado que vivir en zonas horarias equivocadas tiene un impacto negativo en el ahorro de energía, en el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades, en el rendimiento de trabajadores y estudiantes o en el Producto Interior Bruto, entre otras cuestiones. En concreto, según la organización, un 20% de los ciudadanos europeos y un 34% de las mujeres con hijos sufre pobreza de tiempo, lo que les supone afectaciones tanto al bienestar individual como a la cohesión social. Ahí están los argumentos de esta organización que pide el fin de los cambios horarios. Y es que tanto en primavera, cuando llega la primavera, y cuando llega también el otoño, se cambia de hora en Europa. Hay quienes no están de acuerdo y que incluso recurren a ciertos registros o estudios para pedir el fin del cambio horario. Es verdad que el día del cambio genera cierto trastorno en el sentido de que perfectamente podemos llegar tarde, pero esto sobre todo se da en el mes de octubre, que es cuando se da el cambio. Y el cambio que se da en primavera es todo lo contrario. Perfectamente nos podemos adelantar, ¿no? Sí, es cierto que hay un trastorno y a los despistados les viene muy mal. Pues aquí tienen ya una organización que está trabajando en su defensa para que no haya más cambios horarios a partir de 2026. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos. Aquí estaremos para contarles lo que ocurra. El café mañanero. Bueno, vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene listo el adelanto de Latino Deportes, lo que está pasando en la Liga Española de Fútbol, lo que pasa con la vuelta al País Vasco, donde encontramos un despiste, por cierto, de Primoz Roglic, el veterano corredor esloveno, ganador de la Vuelta a España en varias ediciones. Y por otra parte, Carlos Angulo está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Primero vamos precisamente con Carlos Angulo, que está listo ya para compartirnos este segmento, que es uno de los clásicos de El Café Mañanero, que disfrutan a esta hora en Latinos FM. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, de igual forma que el 2 de abril es conocido por ser el Día del Libro Infantil y Juvenil. Entre otros los aniversarios que recordamos el día de hoy, en este martes 2 de abril, se están cumpliendo 219 años del nacimiento del escritor Hans Christian Andersen, reconocido autor nórdico, autor de clásicos universales como pueden ser La Sirenita, Patito Feo y Pulgarcito. De igual forma que en este 2 de abril se están cumpliendo ya 19 años del fallecimiento del Santo Papa Juan Pablo II, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 30 con tremendo partidazo en la cerámica entre el Villarreal, el Submarino Amarillo y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que sufrió, pero que supo aprovechar los errores del Villarreal y lo venció 1-2. Eso sí, el Real Madrid se mantiene líder absoluto al haber vencido al Atlético de Bilbao 2-0. Continuamos con la Premier League, porque sigue figurando uno de los futbolistas más grandes de Europa en este momento, Luis Díaz. Y es que el futbolista colombiano no solamente hizo gol, sino fue protagonista de la victoria de su equipo de Liverpool ante el Brighton 2-1. Tremendo partidazo también de Mohamed Salah. Y ya está todo listo para la Copa Libertadores de América, donde los ojos están puestos en dos partidos. Uno de ellos, el del Flamengo frente a Millonarios, y el del Fluminense, vigente campeón de esta Copa, que se enfrenta en Perú a la Alianza de Lima. Y continuamos con la Selección Colombia, porque ya tiene otro compromiso amistoso antes de la Copa América en Estados Unidos, y será nada menos que contra Bolivia. Y arrancó en el día de ayer la Vuelta al País Vasco con tremendo sprint en el cierre de la contrarreloj, y es que logró Primo Roglic hacerse con el liderato por encima nada menos de los super favoritos Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, y Santiago Buitrago, el colombiano, también estuvo en la pelea. Estas y muchas cosas más ampliadas en la selección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora, Latino Deportes, aquí en el Café Mañanero, abordando toda la actualidad. Por cierto, comienza la Copa Libertadores de América y les tenemos toda la programación. El torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico. Me refiero al continente americano. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, 2x1, por cierto, en todo lo que tiene que ver con panadería hoy. Y es la sede de la Avenida del Puerto. La Imperial del Quindío además está en la Avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en la calle Gallano Yuc número 23, calle Gallano Yuc número 23, en Valencia. Y preste mucha atención porque el próximo 4 de mayo se estará presentando en esta ciudad Johnny Rivera, un concierto que te presenta la Imperial del Quindío, donde, pues, en uno de los sitios favoritos de los latinos en Valencia, la Sala Madison, en la calle Polideportivo número 23, Masanasa. Homenaje a las madres por parte de la Imperial del Quindío. Avanzamos en el Café Mañanero. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Efectivamente, la actualidad en América Latina la vamos a abordar inmediatamente. Tenemos mucho para compartir. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, pero este es un tema que empezamos en... Sí, en España. En España. Decirles que estamos a nombre de Aliter Abogados. Atención, permisos de residencia, reagrupación familiar, nacionalidad. Un despacho de confianza para defender todos tus derechos. Ley de segunda oportunidad, paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Por ejemplo, no puede hacer frente al pago o dación en pago. En el ámbito penal, también todo lo que tiene que ver con violencia de género, la alcoholemia. En familia, divorcios, contenciosos, convenios reguladores con hijos. Aliter, experiencia y confianza. Contáctenos al 96-373-5555. 96-373-5555. Toda la información en aliterabogados.com. Latinos FM. Tenemos para compartir en el ámbito de la música una canción de gente de zona, Celia Cruz. Escuchen esto. Yo quiero que me recuerden así muy alegre, muy medio dicharachera, feliz. Una mujer que le gustó mucho lo que hizo en su vida. Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa y una buena de todo con mucha azúcar. Ella tiene fuego, tiene fuego. Gente de zona. Caliente. La reina de Cuba. ¿Cómo? Esa mujer parece de otro planeta. Seguro. La forma en que ella se mueve no es natural. La reina. Los hombres no le aguantan su resistencia. Pasado la noche, prueba que prueba. ¡Díselo, Celia! Y ya ninguno de ellos quiere bailar. ¡No! ¡Bailar! Cuando a gente de zona, efectivamente, con Celia Cruz. Y ojo, esto no es inteligencia artificial. Sí es verdad en que es una recopilación, recortes de las grabaciones de Celia Cruz. Rebuscando en los estudios de grabación, lograron hacer esta canción que estrenaron el pasado. Fue exactamente en los premios Lo Nuestro, si no estoy mal, que se estrenó esta canción. Sí, los premios Lo Nuestro. Ocurrió exactamente el día 22 de febrero. La voz de Celia Cruz, que sigue sonando de una forma diferente. Celia vive entre nosotros. Buen homenaje el que le rinde entonces gente de zona con esta producción. Colaboración, aunque hay que ponerlo entre comillas. Se ve a Celia actual. Sí, el dúo cubana conversó con la revista Billboard en español y entregó unos detalles, y es de ahí donde estamos extrayendo estas palabras. Colaboración soñada con Celia Cruz. Soñada con Celia Cruz. Bueno, la verdad es que viene muy bien de todas formas para recordar a Celia Cruz. Sigue siendo un referente en la historia de nuestra música latina. Ahí está, a disposición de todos sus seguidores. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Atención, Atención en Valencia. Hay un lugar donde disfrutar la gastronomía internacional. Se trata de